Pues yo al chile no tengo frío, ya se me quitó. Hace rato se me andaba cagando de frío. Pero bueno, igual, de nuevo, una autobiografía vocal. Yo soy Aquilino, cierto, se me andaba olvidando, ¿no? Que tenía que presentarme. Y pues a ver qué me toca. Háblanos de algún momento en el que alguna voz te haya generado un miedo profundo. Una voz, un miedo profundo. Una voz. Pues tengo que andar registrando realmente una voz que me... Pues supongo que tendría que remitirme a un punto más alejado de mi infancia. Por ejemplo, yo cuando era niño, mi papá sí llegó a practicar castigo físico con nosotros. O sea, decía agarrarnos a vergazos, como en la mayoría de hogares latinoamericanos. Entonces supongo que eso tal vez sea como una voz que en ese contexto, en ese lugar, ha sido la que más miedo me haya provocado. Es hasta donde puedo, tengo que llevar mi memoria para poder encontrar algo así que me dé miedo de una voz en particular, o una voz. Porque sonidos, ¿no? Que pues sí da miedo a cualquiera, ¿no? Básicamente. Pero si nos enfocamos en el aspecto específico de la voz, sería hasta ese momento. Hasta la voz cuando me iban a buscar para darme mis vergazos. Y eso sería todo.